on the beat. Buenas noches, amiga. Hoy estás solita, no está él. Te tengo una propuesta, bebé. Imagínate viniendo como completa, yo tu cookie monster y tú mi galleta. Ya yo iba bajando, indica bebé. Apaga la luz y que no me te ves. Bitch, yo no te vi, no te ves. Prefiero ver como en cuatro se te ve. Yo quiero que tú me chingas los calipi. Si llega tú me estamos jugando, baby. Imagina que no somos panas. Yo soy tu prepago, pero sin tarifa. ¿Para qué voy a mentirte si es verdad? Tú te me pareces una tripalda. Ven, chingame, tengo curiosidad. Dale, imagínate viniendo. Te voy a esclavizar en el cuarto del hotel. Yo tengo la pelota. El pato me laza porque en mi casa no se fuma rengo. Picha de la razón de salud, tu huevo no gana. Le dice el Carmelo, dile que yo estoy tocado como Kaelo. Sube los kilos, que me fiaron ganado y compré pa' que rifle nuevo. Soy una nube y los chavos los llevo. Después de las nueve te queda. Si tú quieres queda, te queda. Chingando como queda, quieres otro loco. Y le pido el parking a los con ayeda. Pese negro a que no hay moneda. Los chicheros tontas con moneda. Si te vieran chingando con papi, no hay más nada. Yo siempre ando con los oídos fresh, baby. JX.